Con Payaki, porque el amor también existe, bien. Existe. Y arriba las mujeres chiquititas. Dicen que yo soy un loco, nada más, porque te quiero. Hace falta sentido que no vas a estar conmigo. ¿Qué más da que me critiquen, que hablen, que griten? Es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo, porque te quiero agraviar hasta más no poder. No me importa sufrir, y si debo morir, pues me muero. Pero cerquita de ti, bendiciendo tu nombre, mi amor, que te quiero. Dicen que estoy delirando, que según tú es mi fracaso, pero la fe no he perdido, tú estarás entre mis brazos. ¿Qué más da que me critiquen, que hablen, que griten? Es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo, porque te quiero engañar hasta más no poder. No me importa sufrir, y si debo morir, pues me muero. Porque te quiero.